Ah, silencio ahora. Sí. Yo qué sé. No me, o sea, era imposible que yo pensara que lo hicieras tan rápido. Digo, silencio que ahora empiezo. Digo, bueno, pues. He puesto Dame dos minutos. la taberna veraniega en directo. Preguntas y respuestas. Y varios. ¿Al final has puesto y No, varios o no? no, no, no es el ciudadano Kane, ¿El no, ciudadano no. Kane de las preguntas y respuestas? A mí yo quería poner esto. No, va, no, no hay que tocar más el tema ya. Ya está, ya está. Está totalmente pasado. Vale. Ya no se toca más. De acuerdo, ¿Vale? estamos Lo esperando que cual nos entre. deja en una situación sin temas. ¿De qué hablamos hoy? No, espera, primero espera que entre gente, porque Es muy pesado. solo hay 7 personas y parece que sea un Twitch de estos que se abre todo el mundo. Hola, chat. Cuando tú recurres al preguntas y respuestas, es un aviso Sí. de no tenemos temas. O El sea. primero que se abre un tuit de estos a ver si suena la flauta es el Nacho Requena ese, que ¿Qué hace? se ha abierto un Twitch también, ahí hablemos de videojuegos, no sé qué, tal. Esta gente ¿Qué es hace esto? tonta. Como un Curious Cat. ¿A Un Aguirre también Curious Cat. se ha abierto? ¿Le va bien o no? ¿Qué es bien? O sea, él me ha dicho que sí. ¿Qué es bien? Definamos bien. Él me ha dicho ¿Dónde que sí. está? Y yo, o sea, ahora va a entrar porque mucho chat, pero viene aquí a ver si que puede copiar, o sea que tampoco. Bueno, estamos. Mira a ver si se escucha, Salva, que no me fío y mira los volúmenes y Voy. estas cosas que falla siempre. Eso, mira, mira. No te acuerdas cómo se miraba. No pasa nada. ¿Ya lo Tampoco. tienes? Yo no veo que estemos en directo. Bueno, estamos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo puede haber 7 personas? Está ¿Sí? sonando. Hay 24 personas. La Ah, pues ya gente. estamos. Ya estamos. Sí. Vale. Ya estamos, ya Estamos. estamos, ya estamos. Estamos, ya Venga. estamos. Pues temas, venga. Pero, a ver, Hostia, sí, momento. yo sí quería contar una cosa. A ver, Pero ahí. espera un Mira. momento, que hay muy poca gente. ¿Dónde está la gente? Pero vas a estar media hora hasta que entre. Pues, espera, que Es que también voy a aún cambiar estamos el con. título. Reanalizamos The Last of Us 2. Joder. Desde el punto de vista de alguien que no lo ha jugado. Sí. A ver, es que hace mucho calor. La gente está durmiendo con aire Es horrible, acondicionado y sí. tal. Venga, va, Bueno, va, va. yo puedo ya. Va, Si luego la va, gente espera. lo ve Va, tal, somos más venga. de 30, ya está, ya podemos, va. Ante la escasez. Ante la escasez. Oh, es verdad, si tú tienes que hablar de lo que yo esperaba. Del juego del año. Ah, vale. El No, lo último dejamos para el acción, final. hombre, Ha detente un salido momento. rana, ha No, salido rana, pero no, he no, sido no, no. justo No, no se podía porque esperar. No se yo podía soy esperar. un gran defensor de la primera parte, pero si hay que castigar a una saga que se quiere, se castiga. Yo no hablaba ¿Vale? de Un eso. gran defensor de la primera parte. Podríamos detenernos ahí y tener un podcast entero solo para esto, ¿eh? Lo de. ¿Qué es esto? Ah, lo del Alex. Ah, eso es que es verdad. Ah, ya Si hablaremos de funcionara, podría eso. hablar. ¿Cómo no te Joder. funciona? Bueno, pues a medio, bueno, ahora lo voy a contar también, ¿vale? En cuanto terminemos el programa, tengo que ayudarle a formatear el ordenador. Sí, espera, que 2020, ¿eh? voy a hacer un Dígale tuit los desde pasos mi para cuenta, formatear. ¿vale? Voy a hacer un tuit desde mi cuenta. El ciudadano Kane de las preguntas y respuestas. Ahí estamos. Pero retuiteate desde Mary que tenga un poco de relevancia, porque tú, Sí, la pero mitad de gente entonces. te tiene silenciado. Eres muy pesado en Twitter. Es que en Twitter tienes. Te lo he dicho muchas veces. Tengo dos Tienes vertientes. Tengo una vertiente muy buena, pero No, luego. tienes una vertiente. Una es tuitear de fútbol sobre el Barça. Sobre Catalán. el Barça y en catalán, lo cual te quita ya el 80% del potencial público que le pueda interesar lo que dices. Y el otro es dar mensajes a leccionadores sobre videojuegos y ponerte ahí filosófico Sí. que tiras para atrás. No, no acabas de encontrar Así tu estoy, sitio. que llevo con los mismos seguidores 3 meses, tío. No, no subo. Pero ayer estuvo bien, En cambio, por Jote va cierto. perdiendo el cabrón. Eh, la Abre la única vez, boca. oye, siempre que hablo de fútbol, siempre, sea Barça, Madrid, tal, o cuando hablo de los filetes de contador o cosas de estas, siempre pierdo seguidores. Siempre. Pero cuando me Claro. meto con el español, no pierdo seguidores. Porque no hay. Venga, Ayer la dislike. tuvimos con aquellos de España, ¿eh? Ayer la tuvimos. Que Nadie, uno ¿eh? era mi tío. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Uno de los que estuvo ayer era tu tío? Uno por ahí, Qué sinvergüenza. no, uno por ahí, Ah. sí, me tiró a los leones y empezaron a venir esos, ¿sabes? Pericos no surrender, perico anti no sé qué, ¿sabes? Cosas de estas. Dios. A ver, venga, va, que ya empieza a haber gente y las preguntas van a acumularse. Venga, vamos. Hoy vamos a contestar absolutamente todo. Ama, ask me anything. Se me va a hacer muy pesado esto. ¿Cómo era lo del diablo? Vosotros sabéis. Lords of Destruction. Lord of Destruction. ¿Vosotros habéis visto el vídeo ese que es un clip de la película de Steve Jobs? Que salen unos tíos hablando en castellano diciendo palabras. Vamos a hacer el brainstorming para conseguir unos leads, no sé qué. Y el otro dice, ¿pero por qué hablas así? Y digo, porque queremos ser exitosos. Y digo, pero habla español. Y le dice, no te quiero más en The Office. Te quiero out of office. ASAP. Y le dice, ¿qué es ASAP? Y dice, as soon as possible. ¿No lo habéis visto? Luego lo vamos a pinchar. Esto le pasa a Cerote, ¿no? También, que de vez en cuando va cruzando ahí alguna palabrita. Bueno, en fin. Eso que te iba a decir, que esta semana no sé por qué me ha dado un arranque de que me apetecía un montón jugar algún Metroidvania, ¿vale? Y todo esto empezó porque dije, hostia, ¿a qué juegas ahora? Digo, coño, tienes pendiente Ori 2. Digo, la verdad, Ori 2 lo tenías pendiente cuando salió, no sabía que estaba jugando. Digo, bueno, vamos a darle a Ori 2. Y me flipó. No esto me lo he pasado bueno. aún, ¿eh? Pero lo que he jugado de él, me dicen, flipó. Dicen que dura 15 horas, a mí 9. Pero el tema es que mientras estaba jugando, dije, vale, llega a esa parte donde Ori se manifiesta o donde acentúa un poco su parte más plataformera, ¿vale? Y entonces dije, hostia, me apetece otra... Ori tiende a ser un poco más lineal con Metroidvania y más enfocado a la plataforma, a las acrobacias, al salto imposible que te cuelgas aquí, luego te enganchas allí, te propulsas, tal cual. Y dije, hostia, y me di cuenta de que había uno que todo el mundo durante estos años ha hablado de él como una maravilla, ahora la gente me va a matar por no haberlo jugado, es cierto, no había encontrado el momento de jugarlo. Dije, voy a probar esto también. Y probé por primera vez, o he estado jugando por primera vez, a Hollow Knight. Hostia, qué bueno. Sí. Como... Está bueno. Dije, vale, esto es lo que yo que... O sea, me flipa Ori 2, me parece ultra bonito, es maravilloso, pero en cuanto a sistema de juego o la forma que tiene de proponer la fórmula Metroidvania, es como, esto es la quintesencia. Hollow es true Metroidvania en ese sentido, y Ori no tanto, ¿no? O sea, sí que tienes... A ver, tiene el planteamiento, pero no es un... sí que es verdad que hay algunas barreras puras en Ori de decir, aquí no te dejo pasar hasta que tú no puedas hacer correcto. Esto. ¿Vale? No es tanto. Pero en el caso de Hollow Knight es muy bestia. Es muy bestia. Sí. ¿Tú te lo has pasado esto? Y es que no... Yo Hollow Knight no lo he terminado, pero igual tengo 30 o 40 horas. Pues, sí. Yo lo tengo pendiente. La gente dice que es tan bueno como feo es el protagonista. O sea, que tiene que ser muy bueno. Ojo, a mí mucha gente me ha dicho, no, estamos encantados con la estética de Hollow Knight. A mí los personajes me parecen muy feos. Y el hecho de que sean bichos, quiero decir, está hecho a posta, son feos, ¿no? Yo en ese sentido me parece más cuco, me parece más mono el universo de Ori. Hombre, ¿te casarías con los enemigos? ¿Abrazarías a los pájaros esos que te quieren comer? Tampoco te flipes, porque somos gente normal, no hace falta utilizar estas hipérboles ni estas metáforas. Salva. ¿Qué? No puede ser que estemos a 10 de julio y aún se nos escuche bajito. ¿A quién escuchamos bajito ahora? Es que es mentira. Es mentira. No es verdad. Subid el volumen al Berimot, es verdad, se les escucha bajito. Bla, vale. Bla, bla, bla. Estoy bla, subiendo bla. El volumen. Momento. Es que mucho, es que tendré que subirme aquí al final y vamos a montar un cine. Que no. No te subas. Estoy subiendo a todos sitios, ¿vale? Y se está saliendo como se estoy subiendo. A mí me gustó mucho Ori. Yo es de los últimos juegos que he terminado, aunque ahora estoy con uno que tenía pendientes hacía mucho tiempo, que era Thimbleweed Park. Y yo creo que Ori es de lo mejor que he jugado este año. Ahora, por ejemplo, yo que tenía muy reciente Last of Us, y en Last of Us yo hice hincapié en decir, la gente decía, hostia, pues, gráficamente es lo mejor de la generación, tal cual. Dije, bueno, yo técnicamente no me parece bueno, pero... Espera, que voy a cambiar el título. Reanalizamos de Last of Us 2. El resultado a nivel visual, gracias al apartado artístico, es muy llamativo. Y me pasa lo mismo con Ori. Ori dices, hostia, técnicamente es la bomba. A ver, no lo parece, ¿no? No es Crysis en 2020. Pero sin embargo, la foto que saco por pantalla, si yo capturo ese momento, o qué coño captura, se lo dejo quieto y me quedo mirando, digo, esto es una pasada visualmente. O sea, a nivel artístico está a un nivel tan alto. ¿Qué plataformas pondrías arriba del todo en cuanto a, dices, de lo técnico? ¿A técnico hoy en día? ¿De plataformas? Habla, no, claro, plataformas, ese, claro. Yo muy, muy bien. Yo en su momento, por ejemplo, para un plataformas, para mí lo importante es que, sobre todo, más que cómo luces, cómo se mueve, creo que es lo que, igual que en un juego de coches, a mí me impresiona más que pongas menos polígonos, pero mantengas una tasa de frames estable en 60, por lo menos, que no el hecho de que pongas una carga poligonal muy bestia, que se vea muy bien en las repeticiones, pero no se mueva exactamente bien, ¿no? Por eso Burnout, en su momento, que se movía perfecto, me gustaba, era un juego de coches con el que yo tenía mucho cariño. Ori se mueve fantásticamente bien. Hollow Knight se mueve fantásticamente bien. Y eso es importantísimo en un juego de plataformas. Y no creo que haya otro plataformas que se mueva, perdón, que tenga incluso mejor aspecto que... En su momento, por ejemplo... Rayman sí que era un juego que se veía muy, muy bien. Rayman se veía muy bien, pero lo importante es que se movía muy, muy, muy, muy bien. El último que esté yo, Salva, no sé si lo has jugado, y ahora no te sabe decir si tiene incluso versión de Switch, podría ser. En esa vorágine de probar Metroidvanias, tenía uno comprado... Porque tú lo que haces es comprarlo y devolverlo antes de las 2 horas, ¿no? Coño, porque no me suscribo a un euro a la Xbox. Ah, vale, o le pides la cuenta a José Luis, a Paula. O sea, no sé, sí, yo voy a gastar nada. Yo voy a estar en el móvil solo. Yo solo me compro juegos de móvil y micropagos en móvil. Tenía comprado de hace tiempo y le había dedicado horas, pero no me lo había pasado. Y volví a enchufar y dije, vale, y algo como esto, pero con el toque rolero que me pueda el creador de personajes y tal. Y estoy volviendo a jugar a Salt and Sanctuary, que es literalmente a Dark Souls en 2D. Tal cual. Ese lo tengo en Vita. Qué bien está ese juego. Lo que pasa es que yo creo que se ha envejecido un poquito más ya, porque hace de mucho tiempo. Que bueno, claro, quedó, comparado, ¿no?, con nosotros. Bueno, en fin, eso era lo que quería comentar. ¿Vamos con las preguntas y respuestas o qué? Venga, va. Venga. ¿Qué opinas, Salva, de Dragon Ball Fight? ¿Qué? ¿Qué opinas, Salva, de Dragon Ball Fight? Esto no lo ha preguntado nadie. Absolutamente, es que es que no sé por qué propongo este tema, porque se inventa la mitad de las preguntas y todas son para él. En fin. Bueno, pues recógelas tú. Recojo yo alguna de mientras, ¿vale? Venga, ¿qué opinas, Alba, de...? No, aquí hay dos. Hay dos para mí, lo siento, ¿eh? Chicos, ¿a cuántos FPS va Deadly? ¿A cuántos FPS va Deadly Premonition? ¿Qué dice? ¿Has visto esto, Salva? No. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que el Madrid gana una liga sale un Zelda principal ese mismo año? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, nunca has tenido un año del todo redondo, tú. ¿No te habías fijado que dentro tuyo no estabas completo del todo? Siempre que ha salido un Zelda, ¡pum! A Cibeles. Tengo que mirar esto, que no sean fake news, pero lo miraré. A ver, preguntan por los FPS de Deadly Premonition 2. Yo os digo que en el mundo abierto menos de 15... Es una pasada, ¿cómo se puede poner eso tan desastrosamente? Yo tengo un vídeo grabado que no se puede enseñar porque es del capítulo 3, en el cual, os lo juro, salgo fuera y se para, se congela, y yo pienso, mira, viene una cinemática. Y entonces vuelve a arrancar. Y se vuelve a parar. Y digo, a lo mejor viene ahora la cinemática. Y vuelve a arrancar. Y digo, no puede ser. Bueno. Esto que le dimos un 5, ¿no? Un 5, sí. No un 4. No, yo cuando terminé el juego le dije a Fran, no sé si darle un 4 o un 7. Mira. Porque la verdad es que había cosas que me gustaron, pero cuando escribí me di cuenta que lo que quedaba era la nostalgia, como cuando ves a una ex después de mucho tiempo, ¿sabes? Que quedan cosas, porque donde hubo fuego quedan cenizas, pero nada más. Oye, ¿qué te parece esto? Julián, vamos a empezar fuerte, que esto va a dar de sí. De lo que llevamos de año, cada uno, top 3, de lo que llevamos de año. Uy, ahí voy a pillar yo ahora. Yo no sé si puedo escoger 3. ¿Qué ha salido este año? ¿Tan malo te parece el año cuando toda la gente está flipando? No tengo ahora mismo... Lo que puedo decir es top 3 de lo que yo he acabado este año. Lanzamientos... ¿Vale? Top 3 de lo que yo he acabado este año. Ajá. Este año. Vamos. Empiezo yo, si queréis. Doom Eternal. Vale. Vale. Vale. El 3, este. Sí, el último. Vale. Terminé este año otra vez Pillars of Eternity. Esto es hacer trampa. Pero bueno, lo voy a decir. Pillars of Eternity. Y me quedo entre... No sé si Ori o Streets of Rage, tío. Voy a decir Ori. De lo terminado este año. Me quedo Doom, Pillars y Ori. No está mal, ¿no? Joder, yo creo que está bastante bien. Muy bien. Yo me quedo con Ori, con Streets of Rage y con The Last of Us, de lo que he terminado. Dejo fuera ya Final Fantasy VII, por ejemplo. Ah, coño, pero está Final Fantasy VII, mira. Dejas fuera Final Fantasy VII. Sí. Y he de decir que la gente que ya irá lo enlazo con gente que lo está preguntando, que cuando tenga arreglado esto, he podido jugar 75 minutos a Half-Life Alyx, ¿vale? Y son 75 minutos en los cuales realmente la cabeza te explota. O sea, es algo... Bueno, es algo que lo juegas y dices... ¡Wow! O sea, ¿por qué eso? No hace 3 meses que lo estoy jugando. Yo hacía tiempo que no me sentía con algo realmente tan impactante, ¿no? A nivel de mecánicas, de físicas y tal, que lo de Alyx. O sea, que tiene muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buena pinta. Pero ya hablaré más adelante si puedo jugar bien porque tengo problemas con Oculus. Un día funciona, un día no, y me está acabando la paciencia. Esto me suena, ¿eh? Esto lo he oído yo en otra parte. Con Oculus. Yo no tenía un problema, pero es que me ha pasado una foto de cómo tiene los discos duros en su PC, que por eso vamos a formatear esta noche. No quieres verla, Mote. Hazme caso, no, que no quieres verla. Me entra toque. Sí, ¿ves esos discos duros y parece un mapa de un juego de Ubisoft con todo lleno de estar todo desperdigado por todas partes? No quieres verlo. Yo te diría, de lo que llevamos de año, hostia, claro, mucho debería empeorar para que al final diga, hola, me la he pegado. Y a la vez entiendo que no puedo decirlo porque no me lo he pasado. Pero como no encuentro alternativa, te diría, en tercer lugar, pues Ori, posiblemente, y es posible que se vaya al 2. Como sí me lo he terminado, de momento lo pongo por encima Final Fantasy VII Remake. A mí me gustó mucho en general, o sea, con los problemas que le podía encontrar al final y a lo alargado que estaba y demás, pero me parece un juego muy muy muy solvente. Y obviamente el primero, Alyx, y es que son los tres, pero te diría el primero evidente, pero los otros dos porque tampoco parece este que esté siendo un año de... Bueno, sí, claro, está Last of Us y todo el fan de Last of Us. Yo miro las comunidades, las redes y los foros y tal, y la gente habla del 2020 como tal. Porque ¿cómo qué? Final Fantasy VII, el mejor JRPG que he jugado en mi vida. The Last of Us 2, el mejor juego que he jugado en mi... O sea, yo no paro de leer obra maestra cada 3 semanas. Cada 3. Hay otra cosa, también está el Persona 5 Royal, que de momento es la nota más alta que hay en este año, creo. Sí, es la nota más alta en Metacritic, y que ese también la gente lo está poniendo por las nubes. O sea, yo creo que el año está siendo muy bueno, pero sí que es verdad que muy tan diverso que pueden salir juegos muy, muy buenos que a alguien le interesen cero, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Y también está el efecto Metacritic, ¿no? Que es el que la gente solo tiene dos velocidades. Es como Chuck Norris, ¿sabes? Que solo tenía dos velocidades, caminar y matar, ¿no? No tenía término medio. Entonces la gente es de poner ceros o dieces a todo, ¿no? O sea, un juego le gusta mucho, es el mejor juego de su vida, es lo que estaba esperando toda su vida, es menos mal que ha salido este juego, que no entiendo cómo ha podido vivir hasta ahora, o si no te gusta, o si por lo que sea no va contigo, es una puta mierda. Y es la peor mierda que se ha hecho en la vida mundial. Entonces, pues sí. Bueno, yo creo que hay que dejar un espacio... Se lo decía hace poco, se lo decía a un alumno. Yo le decía que tenía que encontrar un espacio en el que no puede ser que o juegues que seas la hostia de bueno o seas la hostia de malo. Puedes permitirte jugar normal. Uh-huh. Que te gusten algunas cosas y que haya otras cosas que no. Y es normal, sí. Y no pasa nada sin irte, sin necesidad de irse a los extremos. Como decía Alberto Romero, te quiero normal. ¿Sabes? Pues ni mucho ni poco, ¿no? Te quiero normal. Más allá de esto, sí que es verdad que a nivel de Metacritic, usemos Metacritic, que en 3 meses hayan salido un juego de 95 como Persona, uno de 94 como The Last of Us y uno de 93 como Alyx, quieras que no, no es habitual. O sea que entiendo que la gente, Hostia, si eres fan a de ver. JRPG y de tal, esté flipado. También ha salido Nioh 2, que salió muy bien también, por cierto. Y a ti, Mote, te falta en esa lista Valorant, entiendo. Pero es que yo mal ahora he dicho juegos que había terminado también. Entonces, Bueno, no lo tengo. no. No. Spoiler, no lo terminarás nunca. No, claro. Ah, vale. ¿Has visto las skins que sacan hoy? No, no, no. A 100 Vale, euros. cuando tú veas las Sí, skins la que del sacan. dragón, la vas a comprar. Cuando tú veas las skins que Lo sacan hoy, reinstalo. dirás, escúchame, es imposible. O sea, es imposible. Es verdad que las de Counter-Strike son. O sea, no tienen nada que ver, ¿vale? Porque las de Counter-Strike son simplemente más exclusivas porque se pueden revender en la tienda, ¿vale? Pero es que no tienen nada. Es que no tienen nada que ver. O sea, que las armas se transforman en dragones, Albert. Es una pasada, tío. Demasiado pronto empezaría por estos caminos. Es como de aquí 2 años Es la, que... pero es la primera línea, digamos, ultimate de skins que querían sacar, que tenían planeado. Hay un tier todavía incluso más alto, fíjate. Ajá. ¿Vale? Y este es el. Yo lo vi y dije, pero esto yo también no me lo esperaba esto. No. Para mí fue. A mí que ya como sabrás, a mí el apartado cosmético de las mierdas estas. O sea, El más me. importante de todos. Para ti sí, pero para mí El son más una importante. mierda. O sea, He no me estado a puede punto de importar menos. instalarme el Fortnite para el skin del Capitán América. Ah, eso te iba a decir. Mira, yo las últimas 2 veces, esto es así, Salva, las últimas 2 veces que yo he instalado a Fortnite, o sea, meses sin jugarlo, sale el skin de Batman, lo instalo, lo compro, por si algún día me da por jugar a Fortnite, pero ya lo tengo. Y ni lo estrenas. Ni lo he estrenado, no he jugado nunca ni una partida con él. Eso. Y ¿Pero luego el crees que dejar... eso? O sea, estrenarlo, ¿tú crees que es lo importante? No, Albert. Es Estrenarlo no tenerlo. es lo importante. Tenerlo. Correcto. Tenerlo. Oye, ¿a Eso qué es. más preguntas que ya se han quejado de que no contestamos Es preguntas? verdad, la tontería que estamos hablando. Ah, no, no lo vas a hacer tú Mira, esto. fijaos, el Requena que os he dicho que va de Twitcher y hasta aquí, ¿eh? Y hasta aquí apuntando lo que tiene que hacer en su canal, ¿eh? Fijaos. Que aquí está. Que vas de que te lo has Última. apuntado. ¿Alguna ha jugado a Wargrove? Creo que es un juego de ¿Son? estrategia tipo Advance Wars, ¿no? Uf, sí, no. Mejor di que no, porque falta Otro día que alguien lo comentaba en Twitter, pero no, no, el juego no. Sí, es el juego. Sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Ah, no, yo no lo he jugado, no, no, ni lo conozco. O sea, me suena, pero no, no esto. Ah, JJ, ¿qué opinamos de No Man's Sky en 2020? Mira, este es uno de los que creo que fue en febrero. De vez en cuando siempre tengo una semanita de decir, voy a probar otra vez No Man's Sky, que han ido metiendo. Y No Man's Sky ahora mismo ya se ha convertido en ese juego, a través de las expansiones y partes que han ido sacando, que ha pasado de ser un juego que, de, como se le criticaba al inicio, de nada, de estar, de que sencillamente era aterrizar en planetas y ver qué había, pero no, no, no se puede hacer nada más, se ha convertido en el nuevo, bueno, en un juego de las categorías que yo digo. Categoría Minecraft, categoría Terraria, categoría Don't Starve, categorías de juegos wiki. O sea, llega un momento que entras allí y dices, bueno, vale, hay tantísimo y todo parece que se expanda tantísimo que ya es como, vale, necesito de vídeos de YouTube, necesito de wikis, necesito de tal, porque es una pasada. Geofit, ¿Qué Geofit está en esta movida? Aquí hay una pregunta Sí, que quiero tú también ya está empezando. que Sí. respondas, Albert, porque tal. ¿Cómo coño no mencionas Doom Eternal entre tus tres mejores? ¿Estamos tontos o qué? Yo sé la No, respuesta. Dila. yo Al lo Mote también dije. la sabe. Que a mí Doom Eternal me parece un excelente juego que a mí no me terminó de gustar. O sea, yo objetivamente cuando me pongo a analizar punto por punto digo, ¿le veo fisuras? No, ahora bien, la propuesta como la hace tal va con lo que yo busco. Hostia, tampoco. No es lo que yo buscaba. Y por eso... Nada en contra, pero no, no, no lo meto en mi lista de top. De hecho, no lo terminé. No pude terminarlo porque no. Me encantó. Yo me lo pasé. Hostia, tío. Yo me lo pasé, Bueno, es pero. uno de los nombres del año Sí. también. Sí. Como No sé, antes he hombre. repasado las Y notas y también es un juego que está con 89, yo creo que 90. O está sea en que. la. Obviamente en la lista de los GOTY de este año va a estar Sí, por al encima. final, Va a sí. estar por Sobre ahí. todo porque a nivel de shooter tienes poco con lo que competir, ¿no? Al nivel de Doom Eternal, El ahí. mismo. Con él Claro. mismo solo. Doom. Y eso. Está jodido. A mí, yo me lo pasé de la hostia. Bueno, Lo depende. hice entero, todos los secretos, todas las mierdas, hice todo, me encantó. Yo hace tiempo que no hago esto. Yo el problema que tuve con Doom... Lo hubiese hecho igualmente por un tema del análisis, ¿no? Pero... Claro, yo el problema que tuve con Doom, que no sé si lo llegamos a hablar aquí o no, era que, o sea, entendí perfectamente que lo que pretendía era situarte en esas arenas donde tenías que, para resolverlas, había que jugar lo que ellos llamaban la danza de Doom, que era la gestión de esos tres recursos durante todo lo que duraba la arena. Y yo digo que esa mecánica o esa forma de plasmar esas arenas es perfecta porque realmente cuando te falta de uno tienes que ir a buscar al otro y cuando te falta de este el otro... El piedra, papel, tijera. Pero yo lo que buscaba era un poco más el free for all del primero, que es como yo quiero ir solo con la shotgun y montármelo solo con la shotgun, puedo hacerlo. Y el otro decía, no, no quiero que te la hagas con la shotgun, que lo hace muy fácil. Quiero que juegues a mi triángulo. Entonces, ¿qué? Te pueden gustar las dos cosas, te pueden preferir una a la otra. Y ese es el único motivo por el cual prefiero el primero que... Yo te digo, a mí, yo vi el cómo funcionaba el sistema de recursos, cómo estaba gestionado el hecho de que tengas, te obliga a... Es que te obliga a no... A estar continuamente al ataque, a no decir, no pasa nada, yo me quedo aquí. No. O sea, no, es que eso no funciona. No funciona en Doom. No. No funcionaba en el 1 y no funciona en el 2. A mí al principio me agobiaba un poco, ¿eh? O sea, al principio decía, hostia, esto me agobia el hecho de no tener ni un momento de pausa, ¿sabes? Es que, claro, pero, chico, si esto... En el momento en el que te acostumbras a esa dinámica, entras, empiezas, tío, no, yo sé, yo... Oye, esta pregunta, mira, esto sí que es nuevo de esta semana. A José Nicorasu, que ¿qué opinamos del gameplay filtrado de Assassin's Creed Valhalla? Aquí hay un problema. Que bueno, no sé si lo que... ¿Qué? Que yo lo he jugado 4 horas. Ah, no, hablamos del gameplay, que se ha visto. Lo que tú, nos tenemos que ceñir a... Bueno, salvo que no tengas embargo. Sí, tengo embargo. O sea, puedo decir que lo he jugado, pero no puedo decir nada. Vale. Hasta... Pero bueno, pero... A mí el skin de Odyssey me parece muy bonito. Pero, bueno, pero podemos oponer nosotros, ¿no? Que nosotros no sí. Vale. El tema está en que yo creo que lo que se vio de... A mí las palabras work in progress siempre me generan un poco de grimilla, porque nunca sabes cuándo se ha capturado eso, si es muy al principio, muy al final... Sé que hay cosas que pueden estar que después, a lo mejor, o sea, que están que después pueden no estar. Sé que hay cosas que a lo mejor faltan. A mí, claro, sí que lo vi un poco Odyssey, pero es que a mí me gustó mucho Odyssey. Sí, claro. Entonces, lo vi Odyssey, sí, pero también pasa. Yo, mira, ahora, recién, último, una de las últimas cosas que compré fue la edición coleccionista del Origins. Y cuando yo empecé a jugar al Odyssey dije, buah, esto es otro Origins que lo han tocado un poco. Y después vi lo que habían hecho y dije, ah, pues no. Claro, tengo esa confianza de que con Valhalla, pues lo que parezca no sea lo que. Al fin y al cabo, yo he visto de lo que se ha filtrado, habré visto 5 minutos de las más que posibles 40, 50, 60 horas que habrá allí, con lo cual es evidente que he visto un fragmento que me ha recordado. Para Salva 7. No, que va. Estos últimos Assassins no bajo de las 30. Hostia puta, tío. Yo le hice 90, 95, a los Bueno, pero sí que en el Origins, por ejemplo, me compré el boss ese de 10 euros que te multiplicaba por 2 la experiencia. Claro. Porque sí, si es cierto que a mí, por ejemplo... Entiendo porque ya sabes lo que yo hice en el Resident Evil. Sí. Que me compré la llave que te daba el lanzacohetes desde el inicio. Sí que es cierto que yo tiendo a ser... Me tienden a gustar los Assassin's Creed cuya ambientación es más sucia y no tan... Bueno, pero no tan Odyssey, ¿no? Odyssey era bonito en cualquier ángulo. O sea, Odyssey era en todos lados. Era bonito. Era estar en un cuadro constantemente. Y en cambio, obviamente por contexto histórico. No, es así. ¿No? Yo estuve recordando toda la asignatura de filosofía jugando a Odyssey. Claro. Y en cambio ya se ve, a menos de lo que se ha filtrado, ya se ve que el aunque solo sea la paleta de colores el que usa Valhalla, Se ve un juego más, más sucio, más, bueno, como, como no puede ser de otra cosa estando ambientado en un contexto de vikingos. Antes, pero a mí me gusta más. Me gusta más. Antes preguntan que qué esperáis de Ubisoft Forward, que es el domingo a las 9, creo. Sí, a las 9. Ah, pensaba que esperaba del Hyperspace, que aguanté 10 minutos. No, entre esto, el Smash Bros. Ese de EA, ¿sabes? Con cohetes y tal, estamos hablando. Se llamaba. No, tenía nombre eso. Sí, Rocket, no sé qué, ¿no? Sí, pues no sé qué. Hostia, os lo digo en serio, no acabo de entender que posiblemente, obviamente te he dicho que aguante 10 minutos, un poco más, pero que lo mismo le dándole mucho, encuentro algo allí, pero no acabo de entender Ubisoft ahora. Sacando un Battle Royale y con esas premisas que tampoco veo nada allí que digas, hostia, es que está reinventando el género. Porque es como... ellos están pensando que tienen, que todavía el Battle Royale, que, o sea, la idea es pensar, Fortnite no puede durar toda la vida, ¿vale? Porque el público al que va dirigido Fortnite es un público que se cansa muy rápido las cosas y no puedes, llega un momento en que no puedes sostener ese crunch durante toda la vida. Sí, pero cuando el público de Fortnite se canse de Fortnite, no se irá a otro Battle Royale. O sea, eso era como pensar que cuando el público de World of Warcraft se cansara de World of Warcraft, se iría a otro MMO y no, bueno, se fue a otros géneros. Bueno, pero no sabemos. O sea, yo creo que es razonable la opinión de... La opinión de esta gente, yo creo que es razonable decir, bueno, no sabemos lo que va a pasar. Puede ser que no. Tiene pinta de que a lo mejor, pero puede ser que haya todavía un hueco para los Battle Royale, ¿no? Yo tampoco creo que la gente, además, que los chavales. Juego... Porque yo, por Hostia. Ejemplo, los chavales que antes me jugaban al Minecraft. Ay, al Minecraft, al Fortnite, ahora muchos juegan a Minecraft, ¿no? Se han pasado a Minecraft. O sea, que han cambiado completamente de género. Y que eran los mismos que antes jugaban a Clash Royale, ¿sabes? O sea, pero sí que es cierto, además, que yo qué sé, por ejemplo, a Apex Legends es un juego que tiene carisma. O sea, es que tiene a carisma. A otra gente. Sí, pero que el problema que yo le veo a Hyperspace es que es un juego sin alma. Es que no le veo alma ni en los personajes, ni en el escenario, ni en las armas. Es como... Vale, es de Ubisoft, pero me dicen que es de, yo qué sé, de la enésima... me recuerda un poco a ese que hubo hace un par o tres de años, Islands of Night. ¿Cómo se llamaba? El de Cliff Bleszinski. Sí, el de Bleszinski también era como, si es que no tiene... Lawbreakers, ¿no? Se llamaba Lawbreakers. No, Lawbreakers fue el de Cliff. Se la pegó y luego el Battle Royale que intentó sacar para que la compañía no se hubiera... Sí, quiero decir que hizo un juego así un poco... entre comillas, genérico, ¿sabes? Sí. No le siento bien, ¿eh? A Cliff Bleszinski, que no funcionara bien ese juego. No... Bueno, también, a ver, también se mea un poco encima de quien lo alzó en donde está, porque tú eres un tío que te haces súper famoso con el Gears of War, que es un juego súper vinculado a 360, y sacas el Low Break este a la Play 4. Pues, Radical Hate, dice Kelvin. Eso, digamos que la estrategia, yo no acabo de verla del todo claro. Pero, bueno... Ahí hay un hueco. Sí, exacto. Ahí hay un eslabón que se ha perdido y que no acaba... Que, por cierto, preguntaba Isma que qué opinamos de que Crucible vuelva a beta cerrada, vaya tela. Yo lo dije cuando lo probé, hablando de juegos genéricos y sin alma. Y es que cuando lo probé dije, bueno, ¿y esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto y qué pretendes con esto en 2020? Lo cual... No me preocupo tanto por Crucible, que bueno, si vuelve a Crucible o como queráis mencionarlo, no me preocupo tanto por él. No, como se menciona, ¿vale? No como queramos. Me preocupa especialmente por un juego que yo sí espero bastante para este verano, que es New World. El género MMO lleva años en sequía clara. Hay muy pocos nuevos MMOs que se atrevan a irrumpir o compañías que apuesten por un proyecto tan ambicioso como es un MMO. Y las cosas que han ido saliendo durante estos años de New World, a mí me parecía que sonaban muy bien. Me parecía que sonaban muy originales y decir, hostia, qué ganas de un MMO diferente, algo nuevo, ni que me dure un mes. Pero viendo el estado en el que ha salido a Crucible, Me genera inquietud decir, no, tío, tampoco esto Pero va a es que, a estar ver, en bien. serio, vamos a hacer un juego. ¿Qué podríamos hacer? Todos los juegos que hay. No sé, vamos a hacer un MMO, que parece sencillo, ¿no? O sea, una Así, cosa sí. que meternos en fregado. Primer Bueno, proyecto, un MMO, un venga. MMO, ¿por qué no? Tiene. A mí me genera confianza. No sé, yo. Que yo no digo que tengas que hacer solo los juegos de que hace todo el mundo. Yo, ahí eso no te lo estoy diciendo yo. Pero. Un MMO, tío. Pues Es estoy de lo más acuerdo. jodido, es lo más jodido que hay por la complejidad, por el tamaño, por no sé, por todo. No sé. Yo No, quería sobre decir todo que. por la quizá no tanto la complejidad, pero sí la envergadura de lo que Claro, supone. claro, Es claro. decir, complejidad, pues eso. Obviamente es mucho más complejo meterse en un, pues eso, un Valorant, un StarCraft, un Counter, juegos que son perfectos en su propuesta jugable. Y cuya propuesta competitiva está calculada al milímetro. Eso es Pero muy una, pero complicado. una, pero un MMO Pero son una MMO es muchas que es una cosas. envergadura y dices, hostia, ¿dónde te metes tú ahora, tío? O Son sea, muchas ¿dónde? cosas, ¿eh? Bueno, va, Ya. dejemos los juegos muertos. Dos preguntillas más. Hablo del No puedes hablar de Crucible. Fighters ahora. No, sí, Ah, no, vale. no. Se sabe, nos preguntan por el Gods and Monsters de Ubisoft, no se sabe nada más. Y del remaster de 13 de Ubisoft, ¿sabéis ese que jugamos en GameCube, Xbox y tal? Que era tipo cómic. Sí. El remaster lo lleva Microids y ya tiene fecha, es el 10 de noviembre. He puesto fecha de lanzamiento MediStation 13 y me ha salido Eurogamer, ¿vale? En Google. Y entonces, pues 10 de noviembre saldrá el juego. Que, a ver, yo tampoco es el remake más esperado de mi vida, pero yo recuerdo, yo me lo pasé muy bien con ese juego. No sé si os acordáis, pero era bastante chulo. Ni Oh, no. puta idea de lo que estoy hablando, ¿no? Nada, no sé ¿En de qué estás serio? hablando. O sea, podemos 13 pasar es. al siguiente. ¡13! 13, Que, sí, bueno, pero 13, 13, sí, que sé cuál es, pero pero. momento, no el número 13, sino puesto en números romanos como te tatuarías tú, por ejemplo, en 2013 si te dejara la novia y al ver soy malote aquí un 13 tal, con. Sí, pero que independientemente que yo cuando salió el anuncio era como, ¿y esto a quién le importa? Y veo que ahora ya entiendo por qué se hizo eso. Ya no, yo no pensaba que esto, que me parece muy bien, Salva, que si te lo vas a comprar y echarle tus media horita para el tweet, pues No, adelante. que ese juego con 7 horas está terminado. Vale. Nos dicen que ninguno de los tres hemos jugado a Halo, que no nos interesa. A ¿A ver, quién? a ninguno de los tres, que por eso no hablamos de Halo Infinite. A ver, yo empecé en el podcast precisamente porque le di un 10 a Halo Reach. O sea, quiero decir, y Mote Anda, se ya los ha forma. jugado todos. Y desde hoy Pero tengo cuidado. el Early Access del mejor juego de la historia para Steam, que es Halo 3. O sea que. No, ¿Tienes ¿por qué? Early Access? ¿Cómo puedes decir si ¿Cómo a mí? que Early Access? Pues ¿Cómo que Early porque Access? no me han pasado el código para jugar ya, que sale el 14. Ah, vale, o sea, tienes un Early Preview, no un Early Eso. Access. O No, sea, ya lo perdón, que me no, faltaba en perdona, 2020, Halo 3 entrar en Early Access, vamos a perdona, desarrollarlo, pues ahora me joda. vas a perdonar, pero técnicamente Early Access quiere decir acceso temprano. Sí, pero se usa para juegos en desarrollo y Ya, entiendo que Halo 3 no como está en DayZ, sí, pero desarrollo. también hay juegos que son 1.0 como DayZ y siguen Early Access. Muy cansino, Salva, tío. Es que. No, es Él lo que te digo, lo tiene que colar también, o sea, lo tiene también que tienes que colar, pero entender. este mensaje no te ayuda para o sea, si realmente vas a ir a YouTube o a Twitch, no puedes No, soltar no este voy tipo a de ir, cosas si no porque. tengo tiempo yo. Y además a mí la gente no me quiere. O sea, no me quiere como para decir, guau, me lo monto por mi cuenta y me hago famoso y rico, ¿sabes? Tranquilo, Yo ya te enseño yo cómo se hace. a Ya te enseño diferencia yo cómo se de. hace. Ya te enseño Yo yo. a Pero diferencia si de hay. otros, tengo muy claro que yo soy lo que soy porque estoy en MediStation. El día que no esté en MediStation y no esté Pero tampoco, pues en no otra. puedes ir con esa actitud por la vida. ¿Sabes qué O pasa? sea, Llevo una mira semana muy gente, yo qué mala. sé, Llevo una semana muy mala, muy mala. gente totalmente Triste. que no podría ir con esa actitud, pero que va, por ejemplo, Requena, ¿de qué va a hacer Twitch? Requena no tiene ningún tipo de nada, pero mira, esa es la No, actitud. a mí no me gusta que os metáis con los compañeros. Con Requena. Sí, pues No, tía, lo que no nos gusta es que nos Requena no metamos nos con va a los tirar ninguna indirecta excompañeros. en Twitter, nos lo va a decir Pero directamente en el Requena ha chat. estado aquí ya troleando desde que ha entrado, le tenía Sí. yo ganas de soltarle alguna. Siguen preguntando cosas interesantes. ¿La camiseta de dónde es? Del Kiabi. Mote, ¿estás jugando algo? Sí. Es que te veo muy concentrado. No, pero Respeto lo que te digo. Venía es aquí a mucho, jugar. mucho, Luego mucho. se quejan nosotros cuando decimos que no podemos hacer la taberna porque tenemos compromisos. Pero él viene aquí a jugar. Es una falta de respeto Sí, a los no, espectadores. es muy fácil decir, es muy fácil decir, yo estoy disponible siempre, chicos. Estoy disponible Oye, siempre. Salva. Habría que mencionarlo, que, bueno, a Ghost of Tsushima, ¿tú has jugado, se ha jugado ya nada? O sea, No, o sea, sale. No, bueno, a ver, el juego sale no el te voy a decir 17, o nada. sea que el análisis va a salir entre hoy y el 17. ¿Qué esperas tú de él? ¿Qué esperas tú de él? A mí es un juego que me llama muy poco, la verdad, porque el tipo ninja para mí, si yo quiero jugar a Ninja Samurai y tal, juego al Ninja Gaiden, y si no, y si no Sekiro. Ni Musha, ni Musha. O Onimusha también, pero cuando en los últimos, el último hicieron un State of Play y me gustó el concepto con el distinto posición de las armas, el tema de la exploración más libre a lo Breath of the Wild, que ya lo sabe Mote, y eso me interesó, pero no espero que sea el gran juego. A mí Sucker Punch siempre me ha parecido No tiene que una meter, compañía tiene por que meter debajo, ¿sabes? donde no cabe, tiene que meter Espero que como juego sea mejor que Infamous, que es una saga Infamous. que lleva la calidad en el nombre. No me gustan nada, en serio. No me gustan nada. A mí sí, a mí ¿Sí? sí, sí, a mí sí. A mí este tipo de juegos me gusta. Es como si yo, lo sabes, Pero porque como a ti te los. ponen un mundo con iconos y ya lo tienes. No, ¿tú te acuerdas de cuando salió, por ejemplo, Hulk, el juego ese de Hulk que era Sí, como del mundo de que está Zamorena? súper bien Es que también. después se llamó Prototype. ¿Te acuerdas que se hicieron el mismo juego? Se llamó Prototype. Es suyo también. Sí. Además, el Prototype está muy bien porque te hacen un cambio ahí que no te esperas, porque te meten al que había sido el bueno del primer juego, es el malo del segundo. O sea, te hacen ahí un plot twist de la hostia, ¿sabes? Que es un juego de hace dos generaciones, por eso lo spoileo, ¿eh? Hostia, por Yo, cierto, Salva, yo. al que también el otro día pasando por la tienda de Steam le tengo ganas, que no lo he jugado y lo que veo de él me resulta muy atractivo, es el Song of Horror. Sí, lo tenemos analizado, lo ha hecho Laura. Tiene que salir el análisis un día de estos. Está ahí Ah, en ¿tú no lo has bloque. jugado? Sí que te va a No, tener pero el survival. tiene buena pinta. La verdad es que ¿Qué ideas más creo buenas que tiene salió lo de por los? capítulos y Sí. esperé que estuviera Por completo. capítulos, está entero ahora y yo no lo he jugado, insisto, es un juego que me atrae, pero la idea esa de que cada escenario lo puedes jugar con cuatro personajes distintos y que si te lo matan, pues ya viene el siguiente y progresas hasta donde haya llegado y el otro retoma el testigo y tal, o sea, hay una serie de cosas y que cada uno experimenta ese mismo relato escenario de una forma distinta. Me parece muy atractivo y la estructura de juego en tercera persona con las cámaras fijas y tal. Dije, hostia, esto me tiene que gustar, sí o sí. Me tiene que gustar. Así Me tiene que. que gustar. Sí, hombre, que sí, que sí. Y tiene una pinta de Dark Age curiosa, ¿eh? La Por verdad eso, es a que mí. sí. Yo lo Por estoy cierto, Salva, esperando. ahora que tienes las gafas, Sí. cuando lo pilles de oferta, cuando estés con Alex, ni que sea solo para experimentarlo, Paranormal Activity en VR, ¿vale? El juego. No. ¿Te pones eso? Vale, No. Albert, como yo te. No, No, nada, no te perdón. recomiendo. No, nada. El juego que tiene aterrorizada a Laura, ¿se ha cagado Laura con esto o qué? Sí, lo he analizado. Tengo por aquí dos códigos del primer capítulo y el segundo capítulo. ¿Te los paso o qué? Ah, coño, claro. No sé Hombre, si ya los hemos si yo la canjeado. cuña la he hecho para que me pasaras algo, no Ah, para. vale. Que Vale. conste que se lo iba a pasar a Mote, pero como a Mote no le gustan los juegos de terror, pues creo que Sí, tampoco es. pruébatelo. No Te lo sé si pruebo, te lo funcionan, pruebo. ¿eh? Es mentira que me lo fuera a pasar. Y Oye, en no sé segundo si lugar. funcionan, ¿eh? W, que es el mejor nick de todos los que hemos presenciado en la W de historia de la Vendetta, taberna. de Vendetta. No, coño, veo desde el verso. Preguntan, Mote, me recomienda. No sé esta pregunta, si es que algo has dicho alguna vez al respecto. Que si le recomiendas Goemon de Super NES. Ese era ¿Por qué esta divertido. pregunta? ¿Pero por qué esta ¿Y pregunta? por qué esta pregunta, Mote? Goemon de Super NES, ¿en serio? Es Esta es la super. pregunta. No, te lo digo La en serio, no sé por qué pregunta que hay a acepta. mí es Goemon de Super NES. No, no sé, te lo digo en serio. Y además es que ha insistido Mote. Y no sé si es que era algo que había dicho alguna taberna o Esto no. creo, a O sea, ver. me encanta cuando viene la gente que este tío debe vivir en Jalapeñolandia, que no tiene playa, y viene aquí a decirnos que vosotros los haters de Sony, ¿qué tal os pareció Ghost of Tsushima? Mira, Cheaper Creeper, gente como tú la desayuno por la mañana con un poco de leche, ¿vale? Nosotros no somos haters, no somos haters de Sony. Bueno, al ver un poco sí, pero Mote y yo no. Goemon, Goemon es el, es el. Este lo dijo. Yo esto lo he oído. Y creo que si nos. Oye, lavaros la boca antes de hablar de Goemon, del cual no sé nada. Este es un, es un Castlevania, creo. Pero. El Goemon de 64 es increíble. Es increíble. 95 en 64 Magazine. Exacto. A ver, busco. Miro si le puse un 96 yo al lado. Me encanta eso de poner notas a juegos que no jugué. Bueno, como siempre, ¿no? No jugaste bueno, a Goemon 64. No, a Goemon sí, brutal, pero que en mi Magazine 64 había notas tachadas y puestas notas de juegos que nunca tuve. Claro, pero porque tenía más nota que uno que sí que tenía. Ah, eso puede ser. Claro, los cojones va a ser mejor este que el mío. Venga, lo bajo. Este es el mismo principio de la gente que da su opinión Metacritic y tal, de opinar de juegos que simplemente no tiene. Yo, por ejemplo, soy muy fan de las verificaciones de compra. Que, por ejemplo, tú entras en Xbox y hay muy pocas opiniones. Primero, porque la gente, el sistema de dar opiniones en Xbox es una puta mierda. Hombre, con el mando. Y, es una puta mierda. Puedes hacerlo desde el PC, pero bueno, es una mierda. Es una mierda. Y después, porque tienen muy poca visibilidad, o sea, no está bien, ¿no? Y a lo mejor hay juegos de los cuales no hay ninguna opinión, o hay dos, o hay tres, a lo mejor es un juego importante, hay 12, hay 15. Pero esto es lo que tendría que ser, tío, que tú solamente deberías poder opinar si has llegado a cierto punto del juego. Ya no solo si lo tienes. Ya no solo si lo tienes. No, si por lo menos has llegado, le has destinado un número de horas. Al final, escúchame una cosa. Yo, el otro día teníamos este debate en el WhatsApp de la revista, que hablábamos de bueno, las webs... Es que nos discutimos en todos sitios, tío. Nos discutimos sí, pero en Twitter, yo, por ejemplo, en WhatsApp... Sistemas interesantes, aunque no te pida que hayas jugado mucho para hacerlo, a mí el sistema de reviews de Steam me parece, para el usuario, muy útil. ¿Por qué? Porque hace un cúmulo de nota, o sea, de recomendaciones y no recomendaciones, y pone de manifiesto esa opinión, la que tú sea que te pongas a leer, cuánto ha jugado. Y te encuentras desde el que... al final tú tienes que ser un poco inteligente y no dejarte únicamente llevar por un número. Tiene un 97 de recomendados. Bueno, significa que parece que está recomendado. Yo me quedo con eso. Y ahora bien, te encuentras análisis absurdos como el de que ha jugado 0,2 horas y pone me gusta, el mejor juego que he jugado en mi vida. Vale. Y también hay otros que a mí es el que más me fascina, el que lleva, yo qué sé, análisis de usuario de Civilization 6... 1600 horas no recomendado. Coño, ¿sabes? No, y esto pasa, ¿eh? 1600 horas no lo recomiendo. Bueno, has tardado 1600 horas en darte cuenta que no te gusta. Esto puede ser cualquier persona que ha tenido una expareja puede decir, oiga, yo he estado con esta persona 150.000 horas. No la recomiendo. No la recomiendo. Es el mismo principio. Al principio bien, pero después la relación con este juego se fue deteriorando hasta tal punto que no se lo recomienda a nadie, ¿vale? Entonces, pero al final me parece que Steam es como muy... es muy evidente la crítica que vas a leer. Yo, por ejemplo, me voy a Metacritic y veo análisis de usuarios y no hay forma de saber si lo que me está diciendo esa persona... es sincero, no lo es, lo ha jugado, no lo ha jugado, cuánto lo ha jugado. En cambio, vale, Steam, vale, esta crítica, que además tú puedes votar críticas, ¿vale? Oye, que esta es. Hay X usuarios han encontrado esta crítica útil, son las que te recomiendo. Sí, en Xbox también. Claro, dices, hostia, mira, esta crítica que tiene mucho. Y hay un tío que se dedica, que te dice que ha jugado 100 horas, y dice, pues mira, tiene esto, esto, esto. Ah, pues es una buena forma de decir, vale, este juego es posible que me pueda atraer por las mecánicas y la propuesta que los usuarios mismos me dicen. A mí ese sistema me parece que está muy bien. Sí. Es mejorable, sí. Ahora mejor que lo de Metacritic. No. Desde ahora Metacritic lo ha cambiado tras lo de Last of Us. Ahora va a hacer que pase unos días antes de que puedas votar. Yo lo que he pensado... ¿Y por qué Metacritic lo hace a partir de Last of Us? ¿Por qué? Bueno, porque... ¿No ha habido review bombing antes que con sí, Last of Us? Sí, pero nunca ha habido un review bombing de 90.000 usuarios. Tanto, ¿sabes? Bueno, y quizá nunca ha habido un juego que haya vendido 5 millones el primer fin de semana. Bueno, en fin, en cualquier caso, yo, por ejemplo, una de las cosas que más esperaría que cambiase para la nueva generación, en concreto, pues, por ejemplo, creo que PlayStation lo podría hacer, también lo podría hacer Microsoft, es... Y esto parece, no, parece muy, muy antidemocrático, pero no quiero que se entienda así. Pero es muy limitar quién puede dar la opinión respecto. Ya no te digo limitar qué usuario puede dar la opinión y decir tú sí, tú no arbitrariamente, sino limitarlo a decir, oiga, usted se ha terminado el juego, su opinión va arriba. Su opinión va arriba. Y eso es muy fácil comprobarlo, porque hoy en día tienes trofeos, tienes logros, tienes historias, o el tema de los logros y de los trofeos. Sobre todo el tema de los logros, el tema de los trofeos está mucho mejor conseguido en PlayStation que en Xbox. Pero el tema de los logros es otra de las cosas que debería modificar Microsoft y espero que se vean cosas para durante la presentación que tenemos dentro de un par de semanas, creo que es jueves 23 o algo así o y otro El de los jueves 23 a las 5 de la Bueno, tarde, sí. este debate Y que otro es el de los comentarios. O sea, no puede ser que un tío que simplemente haya comprado el juego, aunque no lo haya jugado, tenga derecho a opinar. No puede ser. No puede ser. No puede Hombre, ser porque. pero esto es como la democracia, Moto. Yo también pienso que muchos de los problemas de este mundo. Buah, ya Cuidado verás con lo que ahora. dices, Albert. Cuidado con lo que dices, Albert. Me pasa de que se cae. No, no, yo Yo te estimo. Yo te quiero un montón, Sí, ¿vale? Y te y digo. ahora vas a entrar en un jardín. Y No ahora es un te. jardín, Yo, es un jardín. Yo yo te lo recomiendo que que veas digo esto. es que para ir a votar, tú imagínate si cuando fueras a votar, ¿vale? Votes a Te lo que deberían votes. preguntar de si No, crees que no, la no, Tierra es no. plana o no. No, no, Ahora eso te. es que. No, no, no. Esa tiene triquiñuelas, ¿no? Yo lo que digo es, cuando vas a coger el voto, sea el que sea, ¿vale? Te pone al lado una cosa que pone X más 2 igual a 3. X más 2 igual a 3. ¿Cuánto vale X? Si aciertas, puedes votar. Y si no, no puedes. Yo Y ahí ya limitaría. te ahorras ¿Tú unos sabes por qué digo problemas. lo de la Tierra es plana? Porque matas dos pájaros de un tiro. Primero, porque si un tío, o sea, tú recuentas los votos y dices, este ha puesto que la Tierra es plana, este voto no vale. Y el tío dice, bueno, pero esto es muy fácil, ¿no? Yo pongo que la Tierra es redonda aunque no lo crea. Ya te jode ahí. Te jode tener que poner que la Tierra es redonda si no crees que es redonda, ¿sabes? Entonces es una situación win-win. No, yo lo decía porque más que nada, hoy en día tienes muchas métricas para comprobar cuánto. ¿Y de qué forma ha jugado cada usuario? Los logros no son una forma de. O los trofeos, en el caso de PlayStation, no son una forma de decirle por parte de Sony, por parte de Microsoft, o por parte de Steam, o por parte de quien lo haga, al usuario decir, sabemos cada segundo que tú estás conectado en este juego, cada cosa que haces y en cada momento lo sabemos. ¿Vale? Lo sabemos. Sabemos cuándo matas a alguien, a qué hora juegas, cuándo te conectas, cuándo te has pasado esta fase, cuánto tiempo has estado sin jugar, a qué juegos has jugado entre medio. Pero te lo disimulamos con una forma de logros y trofeos y lo demás para que tú estés contento y tengas una sensación de progreso. Pero tú esas métricas las tienes. ¿Vale? Pues úsalas para bien. Es decir, yo no puedo dar una opinión sobre si este juego está bien o no hasta que por lo menos no le he dedicado 10 horas. Y bueno, pero esto se puede trampear porque yo dejo la consola en marcha y 10 horas, bueno, pues por lo menos estás 10 horas con la consola en marcha y no tocas los cojones durante 10 horas. A ver, ¿Sabes? una No, eso cosa sí. aquí. Pregunta PGA30, Albert, mójate, ¿cuánto crees que valdrá la 3080 Ti? Dice, dos cabezas de ganado, quizá. No hace falta que me moje, o sea, difícilmente, claro, habrá la Ti en concreto por encima de 1000, desde luego. 1200, digo yo. 1200 dije yo ayer. Yo te dije más, yo creo que más hacia 1400, posiblemente la Me parece 2080 bien. Ti ya se iba por ahí, si no recuerdo mal. Bueno, claro, al final, el tema de gráficas, la 3080 Ti en sí no va a tener precio. Bueno, sí, la gama Founders que saca Nvidia la primera semana, pero ya está. O sea, la 3080 Ti como tal no tiene precio. Lo que tiene precio es el ensamblado que hace cada marca. Entonces, Sí, claro. Gigabyte sacará su ensamblado a un precio. Asus sacará su ensamblado a otro precio, MSI sacará el suyo, y entonces yo creo que oscilará dependiendo de la ventilación que tenga cada una y tal, pues entre 1200, 1400, habrá versiones con un poco de overclock a 1000 tal, pero irá por ahí. Oye, Algunos tomar. una cosa. Aquí el tema es la generación de las 3000, y yo creo pues eso que va a seguir un poco la línea de las 2000. Que es entre la gama alta va a estar entre los 600, 700 y obviamente los 1500 euros. Todo asequible. Todo seguido, sí, esto Todo asequible. es una tarde tonta con el móvil, que Sí. tampoco es. Hay una cosa que... Un banner que te salga rana en algún gacha es una... Sí. Hay dos cosas que quiero que contestemos. Una la contesto yo, que es como fan incondicional de Nintendo, no sé por qué lo dices. ¿Te llama atención Paper Mario? A mí es una saga que no. O sea, la Puerta Milenaria me encantó, pero los que han salido después, no. Y este, que dicen que está bastante bien, o que dicen que está muy bien, de hecho, sigue sin llamarme la atención, pero le seguiré la pista. Y la que queremos que respondamos todos es, ¿cómo veis el juego de los Vengadores? Que lo han preguntado por aquí arriba. Si creéis que estará a la altura de los Arkham. Yo digo que lo tiene complicado, ¿eh? Yo digo que lo tiene un poco complicado. Hace unas cuantas tabernas soltamos esta opinión. Yo no sé por qué me huele un poco raro. Yo le tengo ganas, ¿eh? Porque además el Capitán América, como lleva el casco, se parece de verdad, ¿sabes? Que es el único que me importa a mí. Es que aquí, cuando se dice si... Claro, englobar todos los Arkham en un solo concepto... Pero en general, no, el 1 y el 2 yo creo que tiene... Ya. En lo que refiere a cotas de calidad, sí. Está bien. Pero que Arkham el primero es una cosa y lo que viene después son otra totalmente distinta. Sí. O sea, antes hablábamos de los Metroidvania. Arkham el primero es muy cercano al concepto de Metroidvania, ¿vale? Y en cambio los demás ya se van al mundo abierto. Sí. No, mundo abierto, no sandbox. Explica la diferencia de mundo abierto y sandbox, por favor. Joder. ¿En serio te la tiene que explicar? Es muy sencillo. No, para mí no, porque la gente lo está preguntando en el chat. O sea, yo lo leo aquí. No, nadie, la gente no lo sabe. Sí, mira, a ver, ¿puedes explicar entre sandbox y mundo abierto? Mira, lo pone ahí. Un tal Mary Station lo pone. Básicamente es la diferencia el mundo abierto, entre poder hacer donde quieras. Un mundo abierto es una característica de que tiene un juego cuyo desarrollo sigue siendo lineal y está centrado posiblemente en la historia o en la completación de objetivos que van uno detrás de otro y lo hace en un mundo abierto, pero aún así sigue teniendo su desarrollo con un inicio y un fin y quiere que tú sigas esa línea. Y un sandbox, como su propio nombre indica, es una caja de arena donde no hay objetivos, donde te dejan y te dejan una pala, te dejan un cubo. Entiendo la alegoría la entiendo, pero se dice, pero sandbox es GTA. Es un sandbox. Sí, pero Minecraft es un sandbox. GTA es un sandbox también. No. Inventa el género casi él y ahora no es un sandbox. No. Vale, pues no. No, que GTA tiene elementos de sandbox. Sí, pero GTA es un mundo abierto. GTA lleva desde que nació como el referente, sí, en sandbox. Por gente que no tenía ni idea de lo que era un sandbox de verdad. O sea, decía que era un sandbox gente que no había jugado en su vida a un sandbox. Sandbox es Star Wars Galaxies. Eso es un sandbox. Última Online. Vale, ¿y algún juego que la gente conozca? Mira, si tú tienes... No Man's Sky es un sandbox. Si tú tienes... Gracias. Pero la historia tiene un seguimiento lineal que termina cuando llegas al centro del universo. Pero el 80% de la gente que lo ha jugado no ha seguido esa historia. No es... El sandbox se define a posteriori, depende de lo que haga la gente. A ver, es muy fácil de entender. Si es tan fácil, no nos estaríamos discutiendo. Bueno, no, si me dejaras hablar lo entenderías perfectamente o si no quieres entenderlo, pues es igual. No. Si el mundo no es lineal, es decir, si tú puedes ir a coger, te pueden plantear incluso un objetivo, pero si puedes hacerlo de forma no lineal, porque el mundo se abre... Breath of the Wild es un sandbox, entonces. Tiene muchos elementos. Es que claro, hay varias cosas que se mezclan ahí. Puede tener elementos de sandbox y de mundo abierto. Pero uh-huh. Si tú tienes un mundo que no es lineal y puedes ir haciéndolo a tu antojo, quiero decir, tú puedes ir como quieras, deambular por el mundo a tu antojo y hacer las cosas en el orden que tú quieras, eso es un mundo abierto. Mientras que un sandbox es un lugar donde tú tienes herramientas para hacer las cosas como tú quieras. Correcto. Que no es lo mismo. No es solamente poder ir donde yo quiera. Es poder hacer las cosas como yo quiera. El motivo por el cual, y sobre todo es el problema que tienen y que yo denuncié en su momento que tenían GTA V y Red Dead 2, es que, y como bien dices Mote, que lo ha clavado... ¿En serio? ¿Cuántos chupáis así os quedáis? Red Dead 2 y GTA V son mundos abiertos, pero si tú te fijas, y Red Dead 2 es un ejemplo clarísimo, te obliga a lo que tienes que hacer, hacerlo de esa forma. Y las misiones se resuelven de esa única forma. Y como te diga, sigue a este. Y yo decida, en vez de ir por este callejón, ir por el de al lado. Es que me parece misión fracasada. Sí, pero es que, en cambio, ahora fuera bromas, yo lo preguntaba más que nada porque sí que es verdad que la saga GTA se considera siempre el sandbox por antonomasia, aunque sea en consolas. Error. Mucha gente mezcló o equiparó, consideró que eran sinónimos el concepto de mundo abierto con el concepto de sandbox. Porque eran los primeros, ¿vale?, que jugaban. Tú juegas Ubisoft. Oh, sí, ¿vale?, porque tú jugabas a Ultima Online, ¿no?, con los amigos. Es que es así. Pero tú tienes Ubisoft, ¿vale? Pues tú tienes, por ejemplo, Ubisoft, que tiene una forma de hacer juegos, tiene una forma de hacer este tipo de juegos que tienen ciertas similitudes, ¿vale? Por ejemplo, tienes Watch Dogs, tienes Assassin's Creed, tienes The Division, tienes Far Cry, tienes... Seguramente habrá más, ¿vale? Pero tienen esta forma de hacer las cosas que tú eres un personaje y te dicen... Bueno, una vez llegas al mundo te dicen, y ahora haga usted lo que quiera. No es haga usted lo que quiera, es haga lo que usted puede hacer, pero donde quiera. No es lo mismo. Correcto. ¿Vale? Entonces, esa forma de hacer las cosas es un mundo abierto. Entonces, cuando a ti yo te digo, mire, usted tiene que ir ahí y tiene que completar este objetivo. Bueno, pero ¿cómo lo completo? Yo lo que usted quiera. No, hágalo como usted quiera. Por eso hay juegos que, evidentemente, son de mundo abierto, pero incorporan mecánicas de sandbox. Por ejemplo, algo muy, muy sencillo, imagínate, los Deus Ex, o que después tal que te dicen, yo tengo que matar a este señor, pero lo puedo hacer como yo quiera, o puedo resolver esta situación como yo quiera. No necesariamente de la opción clásica, sino que puedo darle vueltas y modificar cosas para que las cosas salgan como quiera. Es una breve introducción de sandbox. No es completa, desde luego, ¿sabes? Pero es... Hitman es un sandbox, por ejemplo. Bueno, o tiene elementos de sandbox. Hitman 2016 y Hitman 2 es sandbox, literalmente. Literalmente entra, ¿no?, allí y mata a este, avanzas, y para hacerlo, hazlo como te dé la gana. Pero eso, o sea, es un elemento de Yo soy de los que opina, o sea, lo que decís tiene verosimilitud y tiene lógica los argumentos que estáis usando, pero soy de los que opina que la mayoría de gente no opina como estáis diciendo vosotros. Porque no ha jugado a un sandbox. No lo ha hecho. Queda cool, pero que esto lo estás confundiendo con clasismo. Yo no me estoy. Si tú estás considerando no, no, que. No, yo estoy hablando de clasificaciones, no de clasismo. No, pero exacto, pero yo no me creo mejor porque tú no sepas lo que es un. Tú lo has definido siempre, Salvo. Tú siempre has dicho que es otro juego de aquellos de estar ahí. Ahí es cuando dices, vale, esto es muy sandbox. Es como un walking simulator. Tú sabes lo que es un walking simulator, ¿no? Sí. Un walking simulator es literalmente un juego de andar. Porque es walking simulator. ¿Sí? Es walking simulator, no hay más. Después, hay un paso más en los walking simulators que dices, bueno, ¿y Edith Finch? Claro, es un walking simulator, ¿no? Pero también tiene cierta interacción que tienes que hacer. Claro, no es como un Dear Esther. Puramente walking simulator, 100% por eso. Bueno, es que los géneros al final también ya se van diluyendo. Se van mezclando, no hay... Dices, hostia, ¿es una aventura conversacional o es una aventura gráfica? ¿Y Telltale qué hace? ¿Qué hacía? No, claro, no, son... Yeah. Sí. Son aventuras, pero, ¿sabes? Bueno, y pasa, obviamente, los videojuegos no pueden estar... Está bien eso, ¿no? Es como las pelis. En el cine pasa igual. ¿Esto es una peli de acción? Hombre, sí, es una peli de acción en líneas generales, pero tiene elementos de comedia, o tiene elementos de romance, o tiene elementos bélicos. O sea, igual. Bueno, en fin. Más preguntas. Sí, preguntaba a Benru que si FIFA sería un sandbox. Hostia, de aquí me ha roto ahora. En la argumentación que yo he dado. Que si tienes que marcar gol, ahora saldo como sea, pues encaja como sandbox. Encaja, FIFA, sí, efectivamente. Y además, si juegas con el Madrid, lo puedes hacer robando, marcando los goles. Bueno, a ver, ¿crees que Xbox Series X... La llevas dentro. Sacará... Yo no he visto algo tan escandaloso como lo que está pasando tras el coronavirus. Obrevo, De Blecker, no, Busaka... O sea, bueno, ¿por qué? Sí, el de las semis. El de las semis contra el Bayern. Yo no he visto un escándalo tan grande como lo que está pasando tras el confinamiento. Y yo lo entiendo. Están pensando... La mayor parte de España, ¿de qué equipo es? Del Madrid. Pues vamos a hacer que tras el COVID estén felices. Yo lo entiendo. Claro, bueno, eso es lógico. Ha sido cosa de Pedro Sánchez. A ver, yo te digo una cosa, Salva. El VAR ha escuchado tu comentario y ha pitado penalti al final, ahora mismo. O sea, acaba de Ahora suceder. mismo acaba de Asistencia pitar penalti para el humanitaria, Madrid. penalti favor al Madrid. Acaba de pitar. Sí. Ahora Adentro mismo. la tienen, media Y adentro, gente. ojo que La no tienen nos media adentro. expulsen, ¿eh? A Ojo. ver, Media ¿creen adentro. que Xbox Series X sacará casco de realidad virtual? Yo creo que va a ser compatible con los de PC, tipo Oculus y tal, que no No, no, sacarán uno no. suyo. Microsoft ya tiene anunciado, que lo dijimos hace poco, Microsoft se alió con Valve y con, ¿quién era la otra? A ¿HP? HP, ¿Pero no a crees que es Imperio. para conseguir la licencia tal, no sé qué, y que sean No, no, yo compatibles? tengo claro que esas gafas son para PC y para Xbox Series X. Una Vale. cosa, yo es que no me fío de lo que haga, tío, con puto Microsoft, porque igual te hace una cosa bien que te cierra una empresa. O Sí. sea, es así. O sea, Pero, ¿tú es no como crees que Google, es las... como Google. Cada cosa que hace bien Google, dices, ¿cuántas ha cerrado? Si ahora mismo, no, vamos a gastarnos 150 mil millones de trillones en contratar a este streamer, a Ninja, al. Y al día siguiente, bueno, ¿sabéis qué, chavales? Pues cierro Mixer y a tomar por culo. Hostia, que me han echado disrespect, tío. Me han echado disrespect. Sí, Ma, ¿verdad? me han jodido mi canal de entretenimiento, tío. ¿Qué habrá pasado? Nadie sabe qué ha pasado. Y pues yo sigo pensando que mis Oculus Rift serán compatibles con Xbox Series X. Nah. ¿No? Lo No dudo. lo dudes, ¿eh? Pues vale. Pues a la mierda. Ah, las vendo, ¿no? Por A culo. la mierda, a tomar por saco. A ver, preguntan por el del Ring si para 2021-2022. Ni idea, porque no hemos visto nada más. Es el juego ese Nada. de George R.R. Martin y Bandai Kewai. Esto ha sido muy boomer, ¿eh? Bandai Kewai no, lo decían los anuncios de los 90. Pero yo el otro Pues día. es que Pero no, no ha tenido recorrido, sigue, el sigue. otro día, Venga. Es que no ha tenido. al ver del otro día dije, me piro vampiro y automáticamente o sea, me enviaron un mensaje que entraba en grupo de riesgo COVID, ¿sabes? Diciendo, oiga, usted es viejísimo, usted es más viejo que una cueva. O sea, Pep, La que no foto de es. Barnes con la esto. Pep, No, el el tío. tío, How do you do, fellow kids? hey, Pep, que entiendo que no es nuestro Pep y que tampoco es el Pep de Eurogamer, nos pregunta que cómo, que los dos se llaman igual, por cierto, que cómo veis el movimiento de Sony y Epic. Sony ha comprado acciones por valor de 250 millones, pero Hoy yo he puesto un visto, he tuit a este leído. respecto. Hoy he puesto un tuit a He este leído respecto. que tampoco es mucho, que es Vale, no, ok. no. Para que tengas. Hoy he puesto este tuit, ¿vale? No es mucho, ¿eh? No, No, no, o no. sea, Hoy he esto puesto va este por tuit. porcentaje de Y empresa. hace 2000, en 2012, Tencent pagó 350 millones de dólares para adquirir un porcentaje de Epic Games. En ese momento, 350 mi, de tres, no, 330 millones de dólares supusieron el 40% de Epic. ¿Vale? En 2012, 330 millones supusieron un 40% de Epic. Hoy Sony ha pagado 250 millones, que son 80 millones menos, pero ha pagado 250 millones y se ha hecho con un 1,7% de Epic. Por eso no es mucho. ¿Vale? O sea, pagando. O sea, digamos que si Sony hubiese pagado esa misma cantidad en 2012, se habría hecho con más de un 30% de Epic. Pero hoy ese mismo dinero solo representa un 1,7% de Epic. Para que veáis cuánto se ha revalorizado Sí. Fortnite en. Bueno, en. Bueno, podríamos decir que sean for right, ¿no? Sean for right, ¿eh? No hemos entendido, cállate la boca ya. Nos preguntan sobre la posible compra de Xbox, de Microsoft, de Warner Bros. Studios. En Yo son esos rumores que no me creo. O sea, los veo muy, muy tochos, ¿no? Que ahora vais y Bueno, compra eso, Warner Bros. Studios. Que podría, por dinero podría ser, pero yo no lo veo. Sí, sería claro, a ver, un que buen nadie te ha golpe. chapo esto después del chiste. El dinero también se. A ver, Microsoft es una de las 5, 6, 7 compañías más potentes del mundo, pero tampoco, no sé, está para ir comprándolo todo, ¿no? Aparte que la Warner Brothers, ¿sabes? Que la Warner Brothers, no sé. No sé, no sé. Rafa me pregunta a mí directamente, y no es de Dragon Ball, que sí, que yo lo jugué, y es verdad, en 2017, que si saldrá o no el Tunic. Es el juego ese del zorro. Saldrá, pero el problema. Yo también me ¿Videojuego lo el zorro? preguntaba, pero sí, que es vista cenital tipo Zelda Link to the Past, ¿no te acuerdas? De Xbox Game Studios. De los, un indie mono de esos. ¿No te acuerdas? Bueno, No, no. pues es un Sí, yo juego me que acuerdo. anunciaron. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Yo Pues me es un juego acuerdo. que anunciaron que tenía muy buena pinta y en el 2017 se pudo jugar, pero estamos a 2020 y no sabemos nada. Me informé el otro día porque yo también pensé, ¿qué pasa aquí? Y se ve que el juego lo está haciendo un tío solo. O sea, que tampoco vamos a apretarlo, ¿no? No, tampoco que haga. O sea, si su padre Bueno, fuera. Si su padre fuera Neil Druckmann, pues ya lo habría sacado, ¿no? El juego, pero. de todos modos, yo tengo, si puestos a apretar a alguien, yo soy muy fan de La Sombra del Viento, ¿vale? De Patrick Rothfuss, y el cabrón lleva 200 años sin hacer ni el huevo, o sea, solo se dedica, no, es que ahora he sacado un cuento, no, es que ahora me dedico a streamear, no, es que, puto, acaba la puta trilogía, cabrón, ¿sabes? Que hay que tener huevos para estar todos estos años sin hacer nada. No, Es ¿qué os que. parece? Y pone una encuesta en Twitter, ¿qué, chicos? ¿Qué os parece? ¿Hoy escribo o streameo? Y todo el mundo, jaja, ja, streameo, tú eres subnormal. O sea, dile que escriba, joder, para que por lo menos acabe la mierda de la trilogía que nos tira todo. El tío ese de Juego de Tronos, que no es Juego de Tronos, pero como lo miramos con la serie, le vamos a llamar Juego de Tronos, aunque sea Canción de Hielo y Fuego, ¿no? A Song of Fire of Sí, Ice. es. Ice and Fire. Dice que, hostia, que claro, que con el COVID y tal no ha podido salir y que ha avanzado bastante el librillo, que a lo mejor lo saca un año de estos, el cabrón. Que quedaría otro, ¿no? Aún. Sí, todavía quedaría otro para al final Molan, molan. que Hostia, sea el esto siempre. tullido el que se lleve el trono, ¿sabes? Esto me acuerdo siempre, Salva, que decíamos, hostia, cuando vengan los del libro. Nada, porque en el libro, porque en el libro, porque en el libro. Y mola porque ellos estaban como en la delantera, ¿vale? Sí. Y ha terminado la serie y cuando vuelvan a retomarlo, me estoy leyendo el libro y quedará mal el papel. ¿Qué hace leyendo esa mierda? Hombre, ya Es voy a más, terminar. cuando rehagan la temporada 8, todavía no tendrán el último libro. ¿Tú crees que van a hacer? No, pero no van Ah, no, no sé, no creo. Pero al final, yo la defendí, pero ahora cada vez pienso que es una mierda más gorda. a hacer. Pero si te gustó Last of Us, es lo mismo. No, no te equivoques. Bueno, No te equivoques. Lo que es lo mismo es el episodio 9 y ese final de mierda, inventándoselo tú sí todo, quieres. ¿sabes? Que Tú sí quieres eso sí que es sandbox. el final del episodio 9 de Star Wars, sí que es un sandbox, que están los directores ahí tirando, ahora una estrella de la muerte, ahora un Skywalker, ahora no sé qué, eso sí que es un sandbox. Venga, mis hijas que juegan ahí con la Peppa Pig y con Goku de goma, pasa lo mismo en Star Wars ahí, ta, ta. Quieres decir que no te hubiese extrañado que hubiese salido Goku Sí, exacto, solo faltaba eso. Bueno, algún Kamehame parecía que había ahí. En fin, bueno. Va, basta, basta. ¿Qué, ya? Dice la pregunta que te has tomado. O sea, es verdad, estás muy tonto hoy, ¿eh? Bueno, es que Llevas 20 minutos súper tonto. llevo 15 días duros, triste. ¿Por qué, eh? Triste, bueno, no sé, la vida me está golpeando y yo me levanto, pero me está golpeando y no sabía. No sabía. Es un héroe, Y no os había visto hasta. Y me daba palo hacer la taberna hoy, ¿eh? Hasta el minuto anterior pensaba cómo cancelarla. Pero ahora que estamos aquí y tal, me he venido arriba otra vez, ¿sabes? No sé. Estamos bien. Estamos bien. ¿Estás bien en casa? ¿Todo bien en casa? Sí, en casa sí, en casa Vale, siempre. Ya vale. sabes que en casa Ah, es todo. es Fran el problema. No, no, no, que va. Fran está. Bueno, pues no sé vosotros si Mira, tenéis ya ha algo. venido, ahora sí que ha venido una pregunta de Fighters, ¿eh? Omega Shenron, va a ser el próximo muñeco. Es que es para deprimirse, el Omega Shenron. Que nadie tiene un muñeco de Omega Shenron en casa. ¿Sabes quién es Omega Shenron, no? Sí, claro. Nadie Sí, lo es sabe el. lo que es Omega Shenron. Sí, la gente Vale. tiene esto. La gente tiene esto, pero no tiene al Omega Shenron, al dragón ese con pinchos asqueroso con las bolas aquí. Es que nos hemos vuelto malas las bolas del dragón. Está muy tonto. Habría que cortarlo ya porque ahora mismo ya cualquier tema de esto es Salva haciendo Vale. de Salva en estado puro. Y pues a mí me mola También, Omega otra Shenron, cosa, la ¿eh? gente ha preguntado si eres el único que tiene aire acondicionado. Y creo que es verdad, Ah, porque es verdad, Mote y yo estamos brillando, lo que no sé es porque, ¿cómo lo han adivinado? Yo estoy con los pies helados. Tengo los pies ahora mismo helados de aire acondicionado. Pero como. ¿eh? Tengo un Y estaba ventilador que mirando por veis. aquí y digo, ¿dónde se ve si está ahí delante? No sé dónde coño. Ahí, el Sonic está ahí por si alguien lo quiere vender. Lo puse en eBay y nada, Que alguien tú. lo Cada quiere dos por. vender, ¿eh? Lo puse en eBay y nada, tú. eBay cada 15 días me dice, hemos vuelto puesto a vender esto. Como cobren comisión cada 15 días, no va a salir a cuenta. Dice, hostia, se la suda todo hoy. Dice Manowar. Pues sí, básicamente, ve el verano cerca y es como, mira, para lo que me quedo en el convento, me Hostia, cago hostia. dentro. ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, ¿cómo lo vamos a hacer? Semana que viene descansamos. ¿Cómo me he puesto la cámara, tío? Ahora. Claro, tienes que hacerlo rollo periodista en la 2. Salí en la 2 la semana pasada, ¿lo visteis? Sí, para no sí, verlo. pero no sales con este encuadre, ¿eh? No, saliste No, como una persona salgo con normal. ese, aquí delante, pero no me Eso yo dejaron lo como una pensé. persona normal. Salió sin gorro, Sí, sin el encuadre, con el encuadre de persona normal. analista de Alguien, software, ojo, es que si llega a salir con la gorra, dicen, ah, este es el de la gorra, de la opinión del de Last Claro, of yo dije, tengo Us. que. Eso dije, oye, que yo soy una persona en YouTube que, bueno, está el Rubius y luego ya está la Pues taberna. mira, mira, esto que hiciste, yo también lo estaba pensando mucho cuando pensaba en abrirme un Twitch personal para ver si tengo éxito en la vida. Pensaba, si me abro un Twitch, la cámara la pondré en otro sitio, ¿vale? Para Claro. que la gente no confunda que estoy, ¿sabes? Claro, que es un tontaco, Claro, claro. exacto. ¿Te imaginas? Bueno, Yo me haría suscriptor, Salva. ¿Sí? ¿Me Yo me darías haría. tu Twitch Prime? No, no, yo me iría a suscriptor de verdad. El Twitch Prime es ser un cutre. Sí, es verdad. Hostia. Mañana voy a PortAventura y es que no sé qué decir más. ¿En Sí. serio? Sí, ahí Una a situación, la generar un situación como rebrote para en ir, medio de ¿no? Tarragona. Coño, hablé al 30% y los coches están Bueno, pero hay separados. problemas en Cataluña y esto hemos dicho que es Tarragona, ¿no? ¿Por qué dices esto Entonces, ahora? ¿Por qué dices esto ahora? siempre nos Está hemos. Barnia y tienes que respetarla y se ha acabado. Tabarnia, hostia. Vaya turra, eso parecía el de Last of Us, lo de Tabarnia. En Twitter. Yo dio la turra durante bastante tiempo, ¿eh? Oye, que la gente está diciendo aquí que se suscriban, ¿eh? Que se suscriben, Hostia. dicen. Mira, tres, ¿eh? Como se metan dos más, ya estoy como Son Requena, ¿eh? 15 eurillos al mes, ¿eh? Estoy como Hostia. Requena. ¿Qué podría comprar con 15 euros al mes? El banner te lo pagan. Sí. Ah, que el Sino Alice. ¿Qué pasa? ¿El qué? Ah, el Mira, Sinoalis. No, sí. Le escribo un sí. día, y le digo, Albert, ¿te has comprado el Sino Alice? ¿Lo has pillado? ¿Lo has bajado? Y yo pensé que no me contestó. Pero ¿Te ha sí, me puso un sí contestado? por ahí y tal. Y se lo vuelvo a preguntar al cabo de 2 días y me dice, a ver, retrasado. Hace 3 años que lo espero el juego, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, pues para esperar el juego no te vi muy contento el otro día cuando te pregunté. Que es el nuevo juego de Yoko Taro, ¿vale? Bueno, Para nuevo tiene tres móviles, años. gacha. Nuevo tiene tres ¿Cómo? años ya. ¿El juego? Claro. Ah, pero aquí no. Aquí no. Claro, pero el juego salió en Japón hace 3 años. Y El a. tema es que salió el Sinodalis, que sí que estaba muy esperado, lleva un año de retraso hasta que saliera aquí. Y el tema es que empecé a jugarlo, pero el banner donde están la gente de Nier Automata es el miércoles que viene. Y paso de. O El sea, 14, ¿no? quiero. Sí, quiero empezarlo a jugar cuando el personaje que puedo subir sea 2B, A2, o iba a decir Nainés, pero no, Nainés obviamente no me quedaría por ese juego. Así que all in con todo el currency en ese banner. Si me sale 2B o A2, juego. Si no, cierro. Ha habido 4 o 5 personas que han dicho que se apuntarían a mi suscripción y les he dicho que si no es Tú así, sabes que los yo banearía en esto. A Meristation. mí estas cosas me calientan un montón. Tú sabes que yo el canal lo tengo configurado ya Sí, sí, sí, totalmente. sí, sí. De Tengo la hecho, quería descripción, pedirte el tuyo para no configurarlo yo. tengo la movida para pasar de un juego a cámara. Lo tengo todo hecho. Y el día que iba a empezar, dije, qué pereza ahora. Pero es otra de aquellas cosas que, hostia, a ver si me Yo es que echan del curro. cuando A ver veo a si la me quedo gente sin que hace. trabajo. Cuando veo. Yo no sé, la gente no sé si lo sabe, pero además de MediStation trabajo en un par de sitios más, ¿vale? Bueno, Soy trabajo. freelance. Soy freelance Bueno, trabajo. autónomo. Freelance, ¿vale? Freelance en la comunicación, ¿vale? Communication ¿Haces Specialist. la revista de un pueblo de 20.000 personas? Es que tampoco. Ni la Es que es revista, verdad. ni La eso, que dan en la panadería. ni Métela en hago la el pan, revista, el equivalente a la hoja parroquial ni hago la que revista, haces. ni el pueblo son 20.000 personas. Pero dicho lo cual, yo que tengo varias cosas, porque de eso soy un communication specialist, no tengo un plano con todo lo que tengo que hacer todo el día. Y hay gente que tiene Twitch y cada semana te cuelga ahí un calendario, una parrilla con los horarios. Y a mí, si es que yo no sé mañana dónde voy a estar. ¿Tú crees que Y este enfoque de cámara que acabas de poner, que la mitad no se ve, es bueno? te piden perdón si no streamean, ¿eh? Joder. Sí. Chicos, chicos, hoy he tenido un mal día, hoy habrá relax, ¿vale? Y mañana Yo me miro seguimos. la agenda. Yo te digo, es que esto es muy claro. Yo me miro la agenda y pone que a partir de ahora, cada día de 8 a 10, tengo algo, lo que sea, y ahí me da una úlcera. Ahí me da, ya me entra un mal cuerpo de saber que cada día de 8 a 10 tengo algo. Ya me da úlcera saber que los viernes tengo taberna. Imagínate tú ahora, Oye, una cada día. cosa. Antes de irnos, ¿puedo compartir el vídeo ese que os he dicho de Steve Sí, Jobs y hombre, las ponlo, palabras? ponlo. Estoy buscando un momento, ¿eh? lo ahora no va. Esta mierda no va ahora. No nos hagas un Twitch plot, Salva. Twitch plot. Este es bueno, ¿eh? Este se me podría ver. Ya venía aquí y ya ha tocado. Hostia, no fue... Espera, voy a buscar el móvil, ahora vengo. Se levanta, va a buscar el móvil. Esto no es profesional. ¿Tú crees que esto es normal ahora mismo? Esto no es profesional. ¿Tú crees que se va? Se va. Que tengo el gato ya, que tiene hambre, que no lo demore mucho, que está tirando la cámara. Que sabes si estoy aquí, estoy aquí, chicos. Vale. No os preocupéis. Vale, ahora voy a buscar a quién se lo envíe. Vale. ¿Esto lo ves profesional, Salva? No, pero es muy cercano y al final lo que la gente busca ya no busca profesional, busca cercanía, busca un compañero de viaje en nuestras vidas de mierda. Unas tonterías. La importancia de este break. Vale, vale. Ya lo tenemos aquí. Voy a compartir pantalla. Ahora me cargo algo. Están cayendo los espectadores, no te quiero meter presión, pero ahora mismo están cayendo a un paso aceleradísimo. Porque saben que ya nos vamos. Vale, aquí. Lo pongo aquí en medio que se vea muy grandote, ¿vale? Ojo los enlaces que tengas ahí. Uf, qué miedo poner. Se está viendo, ¿no? Sí. Venga. Ok, people. La importancia de este brainstorm es aumentar los leads. Hacer un call to action. Mejorar el networking, marketing, one-to-one. Y sobre todo, tener un buen brief. No entiendo. Claro, un momento. Vosotros no lo escucháis. Ah, vale, vale. ¿Lo estáis escuchando vosotros? No, no. Así pues no tiene gracia si no lo escucháis, la verdad. Podemos cerrar. Vamos a no hundir el programa. Iba a poner el enlace, pero claro. Venga, nos vamos. Venga, lo dejamos aquí, ¿vale? Porque ya estamos a punto de que venga el trono, el banco, todos, ¿vale? Es verdad. Banco de hierro. No pongas el. No hagas así. No, justo. No hagas. ¿Has visto lo que ha hecho Bote? Ha puesto el explorador. Y ha puesto la primera letra invitando al explorador a que te propusiera resultados que ya has buscado. Pones la foto y te sale Johnny Sims. ¿Sabes? Tú imagínate. No, imagínate que te puedes. Voy a buscar la Xbox Series X, ¿vale? Y tú abres Google. Y no, vamos, el navegador, el Chrome, y pones X. ¿Dónde está la B? En ese impasse de tiempo entre que escribes la X y la B, la vida está hundida. ¿Y si pones la P, ¿sabes? Para buscar el país, ¿sabes? Ay, bueno, nos despedimos, ¿no? Ya, entonces. Venga. Semana que viene o la otra. Semana que viene descansamos, ¿vale? Eso es importante. Si hay 200 personas todavía, ¿qué estás diciendo? Semana que viene descansamos. Es que la gente lo escucha. A mí me gustaría ponerles el vídeo, pero me gustaría poner el vídeo y que vosotros lo escucharais. Que, claro. Porque ¿la gente lo escucha o no? Sí, a la gente lo escucha si lo pongo. Oye, pues pónselo, venga, va. ¿Sí? Y vosotros, venga, va, por vosotros abridlo en paralelo, por favor. Claro, líncalo. En paralelo. Y... Líncalo. Voy, un momento, que estoy abriendo otra vez. Buah, tres y vamos a ver, lo cierra sin querer, Mote. Acuérdate que lo va a cerrar sin querer, Momento, A ver, ¿cómo era esto? Está aquí. Vale. Vamos a darle caña porque el vídeo es increíble, Es el mejor vídeo de la historia. ¿Por qué no vas? Hostia. En el próximo programa, dice Miquel, en el próximo programa todos ebrios. No, es verdad, Salva, hoy parece que ha tomado... A ver, aquí está. Verdad, me ha dicho que venía de San Cugat, de una comilona larga. Sí, algo sí, habrá con, ahí. Con los de flashback, sí. Paul, la importancia de... Vale, lo voy a poner... Mote hace rato que está más en el juego que en la taberna. Dices, pero tú, no, tú lo tienes abierto eso para escucharlo. El que tengo abierto, ¿dónde lo has pegado? Ah, claro, ¿quieres que te pase el link? ¿Dónde te lo paso? Hay veces. Pásaselo por WhatsApp. Pero es en serio, ¿eh? Lo ha hecho de. O sea, no. No trolea. Venga, venga. Va. Voy a ponerlo y vamos a acabar por todo lo alto. Vais a flipar, ¿eh? O sea, el vídeo es increíble. Lo tienes en el chat. Y Mote, a ti también te lo paso, aunque sé que no lo vas a escuchar. Sí. Vale, me he equivocado. Te he pasado la respuesta. Es el de arriba, ¿vale, Albert? El vídeo. ¿Vale? ¿Pero dónde me lo has pasado? En WhatsApp. En WhatsApp, vale. ¿Vale? Y ahora vamos a compartir esto aquí para que la gente lo pueda ver. ¿Dónde está? Captura de ventana. Vale, ahí lo tenemos, vale. Uy, uy, uy. Venga, va, dale, cuando digas. Dos minutazos, tío. Muy, muy bueno tienen que ser dos minutazos, Es ¿eh? buenísimo. Venga. Ok, people. La Tres. importancia de este brainstorm Ya. es aumentar los leads, hacer un call to action, mejorar el networking, marketing one-to-one y sobre todo tener un buen brief. No entiendo. ¿Estoy hablando en chino? A ver, ¿cuál es la parte que no entendiste? Cuando dice lead, networking, call to action, ¿no es más simple que hable en español? Te recuerdo que así hablan los exitosos. Y nosotros queremos ser exitosos. Es que es fundamental para triunfar. Por ejemplo, ¿cómo le dicen ustedes a la hora de colación? ¿Cómo le dicen a la hora de colación? Es que nosotros preferimos seguir diciéndole hora de colación. No se dice así. Hora de colación se dice lunch. La verdad es que no nos gustan mucho esas palabras. Preferimos hablar como personas normales. No recuerdo haber pedido tu feedback. Es que ahí me pierdo. ¿Qué es feedback? Opinión. ¿Y para qué le dice feedback? ¿Por qué no le dice opinión? Desde ahora estás out of project. Vete, ASAP. ¿ASAP? ¿Qué es ASAP? No cacho. As soon as possible. ¿Qué wea? ¡Estás desvinculado! ¿Qué es desvinculado? Que está despedido, que lo acabo de echar. Ya. Y es mejor decirle desvinculado. Estamos en una oficina FIA. ¿Qué es FIA? For your information. Hagamos un break. En este workshop tipo brunch, les quiero dar algunos tips de vocabulario para mejorar nuestro branding. En Instagram, jamás decimos historia, decimos story. No se dice que los dos ganen, se dice win-win. No se le dice el weón que ve las redes. El término exacto es community manager. Dime algo intelectual. Te voy a hacer un placement. Lo importante en este B2B es lograr un buen engagement. Para eso haremos un tracking dirigido a su target. Habla muy bonito. Hay que trabajar con él. Su idea es una mierda, pero habla hermoso. Con ustedes, el hombre más intelectual del mundo. Hoy estoy con el hype en las nubes. Y como el CEO de esta company, les quiero decir que no importan las buenas ideas o hacer el trabajo bien si no tienes un vocabulario intelectual. ¡Grande CEO, B2C! ¡Estamos un scarring! ¡Seco! ¡Es muy exitoso! ¡Sí! Hasta la semana. Es increíble. Está sudando. Está sudando. Wow, venga, tío, va, que ahora venga, sí. Todo. Gracias a todos los del chat y a los que no. Y la semana que viene descansamos y la otra volvemos. Vale. Adiós. See you. See you. See you. Later.